¿Qué buscáis, weón? ¿Qué te importa, weón? ¿Para dónde dejas? ¿Qué buscáis, weón? ¿Qué buscáis? Oh, weón, a buscar, weón. ¿Qué andáis buscando, weón? Ay, ahí estamos, hermano, ya lo encontré. ¡Qué weón! Es el motherfucker Stanley, yeah. Busco el camino propio y no pude dar pie atrás. Buscando, fui encontrando, buscando, fui encontrando, buscando, fui encontrando, buscando, fui encontrando, buscando, fui encontrando y no pude dar pie atrás. Sufrí bastante y sigo, me mandé pura cagada. No soy maldito, pero me maldije solo. La media bola y entre los golpes y la calle aprendí pura weá. Malas decisiones, anduve con clones, con demonios que sufrían sin aprender lecciones. No soy iluminado, pero los años me han puesto más vivo. Nunca alucinado y siempre aterrizado. Me tengo fe y sé pa' dónde va la micro. No camino pa' atrás, te lo dije después del intro. Me ando buscando, voy por la pared afirmando. Y más problemas que felicidad me trae caerme al litro. Tiempo pasa y te hace pensar que la pitita sea de cortar y taza. Por ti el mundo no se va a parar y prestan ropa nada más cercano a casa. Busco el camino propio, no me apropio de identidad, de pa' subir al podio. No voy de carrera, no voy al espacio pa' ser estrella. No voy de lujo, plata en exceso, ni ninguna de todas esas mierdas. Solo quiero pa' estar tranquilo, mi guitarra, mi bombo, mi cla. Mi hija, la mujer que quiero, mi familia, algo más. Mi amigo, mi amiga en la mesa, que no falte el plato y comida como certeza. Chúpate esa, con un sable cortando de la maleza. Salí, salí, el graffiti te la pone entre las cejas. Me aburrí de esto, me puse a buscar. Ya no es como antes, no una aguja en un pajar. Me tañé que alumbra, ve que quiero despegar. Tengo chicle y mierda de perro, no querés soltar. Me aburrí de esto, me puse a buscar. Ya no es como antes, no una aguja en un pajar. Me tañé que alumbra, ve que quiero despegar. Tengo chicle y mierda de perro, no querés soltar. Si te metí con lo oscuro, te tocas el soronca y por ahí. Y varios rounds yo perdí, la pelea de la vi. Daño en la casa y quebrado lo vi. Tiro solo ojo y es cuando pienso en mí. Y que por mí no fui, pasado difícil de niño, sí. Y hoy sacando escombros, fortalezco al en sí. Chipo roteando mi pecho, un volcán, lo juro, saldré yo de aquí. Cali guión audio, mi nombre es Loco Graffy. Qué manera de boicotearme y de cortarme tiro. Qué manera de dañarme sin ningún sentido. No todo es locura, voy pasando el río. Una huella de sangre para el que va perdido. No todo está fundido, doblo por el desvío. Más sanidad en la soledad que en un mundo podrido. No consumo tu mierda, yo cago lo mío. Voy buscando, fui encontrando, saliendo del mundo frío. ¡Hey! Me tengo fe y sé pa' dónde va la micro. Buscando, fui encontrando, buscando, fui encontrando, buscando, fui encontrando, buscando, fui encontrando. Me aburrí de esto, me puse a buscar. Ya no es como antes, no una aguja en un pajar. Me tañé que alumbra, ve que quiero despegar. Tengo chicle y mierda de perro, no querés soltar. Me aburrí de esto, me puse a buscar. Ya no es como antes, no una aguja en un pajar. Me tañé que alumbra, ve que quiero despegar. Tengo chicle y mierda de perro, no querés soltar. Si te metí con lo oscuro, te tocas el soronca. Tocas el soronca y por ahí. Si te metí con lo oscuro, te tocas.